Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 31 de agosto. Ayer domingo arrancaron los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios con el inicio de la celebración de la solemne novena, que este año se lleva a cabo en tres horarios diferentes para facilitar la participación de los fieles. Cabe destacar que estas misas, que tienen un aforo limitado, se celebran bajo medidas de seguridad como el uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia individual dentro del templo o un protocolo de entrada en el que se procede, entre otras cosas, a la toma de temperatura de los asistentes. Medidas excepcionales para unos cultos excepcionales que este año no contarán con la celebración de los tradicionales recorridos procesionales. Es por ello que el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, ha adelantado que los días 8 y 13 de septiembre la parroquia de Nuestra Señora de la O abrirá sus puertas por la tarde para que los fieles puedan contemplar la imagen de la Virgen. Ayer, como tú bien has dicho, han empezado los cultos a partir de las 9 de la mañana y esperemos que, como una cosa inédita, como tú bien has dicho antes, nos vaya todo bien y que todas las cosas que hemos preparado, las cuestiones que hemos preparado, pues resulten en efecto y las cuatro cosillas que vayan saliendo, pues podamos ir corriéndola en el transcurso de la novena para que haya una completa seguridad y en fin, y sea todo armonioso. También quiero dar las gracias a mi grupo de trabajo, ¿no? Porque nos estamos desdoblando, ¿no? Pues los cultos fueron bien, creo que en principio hemos acertado con la distribución de las misas, sobre todo con la de las 7 de la tarde. Porque bueno, ayer también fue domingo, también está la gente más libre, no sabemos exactamente si hoy será por el estilo, ¿no? Pero por la mañana, pues, prácticamente el aforo se completó. Después, a las 7 de la tarde, prácticamente el 50% del aforo. Y por la noche, pues, exactamente igual que por la mañana, prácticamente el aforo cubierto. El aforo está ahora mismo, porque hemos puesto algunas sillas más, se ha completado hasta 160 personas. Desde aquí hacer un llamamiento que a las personas que vayan, que las sillas, por favor, que no las muevan de sitio, que si quieren permanecer de pie en la silla, que pueden permanecer de pie en la silla, pero que las sillas no las muevan de sitio porque está todo equiparado para guardar un mínimo de distancia de seguridad. Claro. Entonces, que por favor, a las personas que cuando estén los bancos llenos, lo que sea, y vayan sentándose por la silla, o porque quieran sentarse en una silla, pues que no la muevan de sitio, porque si no va a tener que ir el que esté al que le corresponda en ese momento, decirle por favor ponga la silla en su sitio. ¿Me comprende? Que la gente lo comprenda, que es por seguridad de todos nosotros, los que estamos allí, los que vienen, los que nos vamos y todo. Se hace un protocolo de entrada, se va contabilizando las personas que entran y además se le va tomando la temperatura para que así haya un poquito de más confianza, ¿no? Y se le va tomando la temperatura, cada uno se va acomodando en su sitio y hasta la presente, pues la verdad, bastante bien. El único pequeñito problema que tenemos, que no es un problema añadido, es comunicar a todos los fieles que vayan que lo mismo que en cualquier misa, se pueden quedar allí contemplando la imagen un rato, lo que sea, ¿no? En la misa de las 7, pues hay que salir lo más rápido posible porque, claro, a las 8 se abre el templo otra vez para la misa de 8:30 y hay que darle un poquito a las bancas, en fin, hay que desinfectar un poquito y hay que, en fin, para no estar todo el mundo allí preparado, nada más que para que una vez que se van quedando las bancas libres, pues se vayan limpiando un poquitín y puedan entrar las personas, ¿me comprende? Es el único hándicap que tenemos porque, claro, es que no había fórmula de hacerlo de otra forma. El día 8, pues, habrá igual, se ha puesto también una misa más a las 10:30, y a las 9 de la mañana, a 10:30 y a las 12, para que, al igual que estos días, la iglesia, no haya que decirle a la persona no se puede entrar, porque claro, ahí sí vamos a ser rigurosos cuando esté cubierto el aforo, pues la verdad, sintiéndolo mucho, pues no se debe, por nosotros, por la gente que está, y además por cumplir las normas que nos manda toda la sanitaria. Y nada más, y el día 13, pues, habrá dos misas, en vez de una como siempre hay, pues a las 10 y a las 12. Lo que sí estamos deliberando la Junta de Gobierno, que claro, que sí, seguro que se hará, a la hora de las procesiones, pues, se abrirá el templo para que todas las personas que deseen visitar a la Virgen, pues, a partir de las 8 de la tarde hasta las 9:30, hasta la hora que haya gente, si va gente, pues puedan pasar por allí y puedan puedan estar un rato con la Virgen, ¿me comprende? Uh-huh. Eso es una novedad también que vamos a intentar de plasmarla para que así la gente, pues, esa necesidad que tiene de ver a la imagen en la calle, pues lo puedan cubrir con otra, que no es la misma, pero intentaremos que dentro de lo posible sea así. Por su parte, la Asociación Ubrique Dame Tu Mano retoma sus servicios de forma presencial a partir de este próximo miércoles 2 de septiembre. La sede del colectivo, situada en el edificio de la piscina climatizada, abrirá los lunes y miércoles en horario de 5 a 7 de la tarde. La presidenta de Ubrique Dame Tu Mano, Pilar Gil, ha explicado que la empresa Brillo Sur ha colaborado con la limpieza y desinfección de la sede, a la vez que ha aclarado que se cumplirán todas las medidas de seguridad requeridas en esta nueva etapa, en la que además se mantendrá el servicio telefónico que se ha prestado en estos últimos meses. Pilar Gil ha recordado que Ubrique Dame Tu Mano ofrece en la actualidad servicios de psico-oncología, orientación en la enfermería, asesoramiento jurídico integral, nutrición y dietética, actividad física o ayuda económica. Sí, vamos a empezar a estar en la sede a partir del miércoles día 2 de septiembre, porque vamos a poner dos días a la semana, los lunes y los miércoles vamos a estar en la sede. Por el tema del COVID hemos reducido a dos días. Y vamos a empezar este miércoles día 2 y vamos a empezar con el horario de 5 de la tarde a 7. Vamos a empezar con el horario de invierno, porque como queda poquito ya del horario de verano, pues empezamos con este horario de 5 a 7 de la tarde. Se ofreció una empresa para nos administró los productos desinfectantes y demás para tener la sede a punto para cuando lleguen las personas a la sede, pues tenerlo todo desinfectado. Y cada vez que entre alguien y salga alguien, como es el protocolo, pues se limpia todo y aparte no puede haber más de tres personas en la sede. Si viene alguien a la sede y hay dos personas de la asociación, una persona de la sede tendrá que salir para que la persona que llegue, si llega a acompañar, pues puedan entrar. Y siempre manteniendo, sin quitarse la mascarilla y teniendo la distancia de seguridad. Uh-huh. La empresa Brillo Sur fue la que nos administró los productos de limpieza. También quiero decir que nadie tenga reparo en ir a la sede porque sea el servicio, esté allí la piscina municipal, que a veces pensamos, pues allí va mucha gente, pasa mucha gente, pero aquello, la verdad que está todo desinfectado. Y entrando, como entra todo, como hay que entrar a todos lados, sin tocar la barandilla, sin tocar nada, nuestra sede está apartada. Uh-huh. Nuestra sede está en la planta cero, a mano derecha, y allí lo que está es la asociación, que allí no entra, no pasa más personas, solamente la entrada es por donde entra todo el mundo, pero después nuestra sede está apartada de todo lo que es la parte de la piscina y demás, está aparte. Uh-huh. Y está desinfectada, y la piscina la desinfecta todos los días las instalaciones, pero que es seguro ir a la asociación, que no tengan temor de ir a la asociación por el tema de que allí vayan niños, vayan mayores, vayan, no, que aquello está desinfectado y la asociación pues está en un sitio pues que hay que ir expresamente allí, que por allí no pasa nadie, nada más que los que vamos a la asociación. No, la verdad que no hemos dejado de trabajar durante el confinamiento, se ha seguido ayudando a las personas que lo han necesitado. E incluso la mascarilla que dio la Diputación y nos entregó el Ayuntamiento en plena pandemia, se salió a repartirla a los socios de la asociación. Uh-huh. Hemos llevado a cabo dos proyectos, que es el de las mascarillas y unos trípticos informativos que van a salir pues de aquí a una semana, van a estar ya afuera. Explicando un poquito quiénes somos y todos los servicios que brindamos, los que había y los que hemos puesto nuevos. Uh-huh. Y la verdad que no paramos, tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas de ayudar y la verdad que no hemos parado en todo ese tiempo. Sí, el servicio telefónico se sigue manteniendo. Y hemos puesto un horario al servicio telefónico, que sería por la mañana de 10 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde de 5 a 8, de lunes a viernes. Y el teléfono es 641-182-556, es el teléfono de la asociación. Pues nosotros y aquí estamos para ayudar, para que nos llamen, porque queremos ayudar. En lo que respecta al pasado fin de semana, cabe destacar que efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique intervinieron en un incendio el pasado sábado en una vivienda en la calle Ingeniero Ruiz Martínez que afectó a la campana de la cocina y en el que no hubo que lamentar daños personales. Los bomberos solo tuvieron que ventilar la vivienda. En otro orden de cosas, ya se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición con las obras participantes en el certamen de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. La muestra permanecerá abierta al público hasta finales de septiembre, siendo el horario de apertura de martes a sábados y festivos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y permaneciendo los lunes y domingos cerrado. En esta misma línea, la Galería de Arte Proyecto 5 acogerá el próximo sábado 5 de septiembre una exhibición de pintura rápida para conmemorar su primer aniversario. Esta iniciativa, que arrancará a partir de las 9 de la mañana, contará con la participación de los pintores Antonio Agüera, Javier Varela, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo y Manuel Lozano. En el apartado deportivo, la organización de la travesía de mujeres Ronda Ubrique ha anunciado la suspensión definitiva de su 11ª edición prevista para octubre de este 2020 como consecuencia de la situación excepcional en la que nos encontramos debido a la crisis sanitaria. Las organizadoras agradecen el interés mostrado por las aficionadas y participantes y han adelantado que, si las circunstancias lo permiten, la travesía de mujeres volverá el próximo año si cabe con más ganas, fuerza e ilusión. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.